Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Hartazgo en Rosario y la región por la quema en los humedales. Luego de una semana complicada por los numerosos focos de incendio registrados en las islas del Delta del Paraná, este martes un concejal de Granadero Baigorria, Mauro Ferrero de Atri, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Rosario para exigir el cese del fuego. Según explicó Aire Libre, por el tema se encuentra interviniendo un tribunal de Paraná que no defiende a los ciudadanos del Gran Rosario, principales afectados por el humo que llega a la región. Como representante de la ciudadanía de Granadero Baigorria y con la responsabilidad que eso conlleva, me presenté en el juzgado federal número 4, que es el juzgado que está de turno, a cargo del juez Bailaque, para presentar una denuncia penal, pidiendo el cese inmediato de los incendios en el delta del río Paraná. Entendemos que es importante avanzar sobre asignar las responsabilidades, digamos, quiénes son los responsables de que se produzcan estos incendios, pero lo que más nos preocupa es la salud de la ciudadanía y también la seguridad. Nosotros lo que necesitamos es que de inmediato se ponga fin a las grandes columnas de humo que vienen hacia la ciudadanía del departamento Rosario, del cordón industrial y de todas las localidades que como Baigorria integramos el delta del río Paraná. En ese marco, organizaciones ambientales y vecinos de Rosario convocaron para el próximo sábado a manifestarse en el acceso al puente Rosario Victoria para denunciar el ecocidio en los humedales. Asimismo, César Saavedra, referente ambientalista de Victoria, confirmó que se sumarán a la medida de protesta desde el lado entrerriano. Por una cuestión de distancia y por esta pandemia donde está latente el decreto nacional, no podemos ir a juntarnos con nuestros conciudadanos rosarinos, pero estamos tratando de convocar para este sábado hacerlo de este lugar, de lo que es la rotonda de acá de Victoria y en forma pacífica con carteles para que aquel que transita por el viaducto o por la zona acá de Victoria pueda ver de que tenemos que estar unidos en esto. No importa de qué ciudad somos, sino que en esto tenemos que estar todos, porque el humedal no conoce de límites políticos de jurisdicciones ciudadanas. Nuestros gobernantes deberían defender los humedales con seriedad, por el bien común, solicitar los estudios de pacto ambiental, indicar que habría que haber una previsión, pero así, de primera. Sí. Porque si no, seguimos charlando sobre el tema, haciendo reuniones acá, reuniones allá, y el problema de fondo va a seguir. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.